Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde comenzamos la semana en materia deportiva a partir de este momento, hablando de ese empate a un gol que consiguió el Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer, o el resultado que se alcanzó ante el Tarifa, la Unión Deportiva Tarifa, equipo que ocupaba la segunda posición de la clasificación, que pierde en favor de la Salle de Puerto Real después de este empate. Un empate que, en principio, analizando cómo fue el partido, puede saber a poco al Ubrique Unión Deportiva, que siguió dándole continuidad a esa buena dinámica en la que ha entrado desde el último mes. Tres victorias consecutivas y un empate es el bagaje que hace el Ubrique Unión Deportiva, pues desde que comenzara prácticamente la segunda vuelta. Decimos que puede saber a poco, pues por eso, porque el equipo del Ubrique Unión Deportiva gozó de muchas más ocasiones que su rival, al que incluso tuvo contra las cuerdas, pero en una de las pocas ocasiones de las que gozó un Tarifa, por cierto, que centraba todo su juego en casa y su fortaleza en casa, en el estado del terreno de juego y en el fútbol brusco, en el fútbol físico y en el fútbol, pues en este caso, no podemos decir bronco, pero sí duro. Podemos decir en el fútbol duro, en el fútbol físico. Sin duda, eso, unido al estado del terreno de juego, es lo que le ha permitido al conjunto del Tarifa pues ocupar esa segunda plaza y ser un equipo temible en casa. Decíamos que en una de las pocas ocasiones que tuvo el conjunto tarifeño, logró convertirla en el empate. Ya decimos, la sensación puede ser agridulce, ¿no? Puede haber sensaciones encontradas, porque por un lado, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva hizo mérito más que suficiente para llevarse la victoria, pero por otro también hay que valorar el puntito que se ha logrado en Tarifa, como decimos. La entidad de rival, segundo clasificado, a tres puntos del líder, luchando directamente por el título liguero. Y además se ha conseguido sacar un punto en un terreno de juego donde hasta ahora solo lo habían conseguido dos equipos, el líder, el San Fernando B, y en la Juventud Sanluqueña. Solo estos dos equipos y el Ubrique Unión Deportiva son los que han conseguido sacar puntos del Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa. Un punto, como decimos, que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para mantenerse en la séptima posición de la tabla clasificatoria. Le recorta un punto al Bejer Balompié, que descansaba en esta jornada y que además va a ser el próximo rival aquí en el Antonio Barbadillo este domingo a partir de las 5 de la tarde. Y con el conjunto ubriqueño ya con todavía falta de 9 jornadas, podemos decir que con todas las opciones abiertas. Si bien es difícil que luche por el título liguero, porque a falta de 9 jornadas son 11 puntos ahora mismo los que separan al Ubrique Unión Deportiva del primero, y 5 equipos, que se dice bien pronto, ya decimos, muy difícil, pero no improbable el ir remontando posiciones poco a poco, por muchos motivos. Primero, porque el Ubrique Unión Deportiva se va a tener que medir directamente a 3 equipos que están por delante de él. Segundo, porque estos equipos también se tendrán que enfrentar entre ellos y seguro que también se van a dejar puntos. Y tercero, porque la categoría es así, porque aquí no hay ningún equipo que tenga asegurado los puntos. Aquí, y los equipos de la zona alta, en uno de esos desplazamientos a un campo complicado, ya sea por dimensiones, por el estado del terreno de juego o porque la afición aprieta mucho, pues no tiene asegurado que vaya a ganar. Incluso podemos decir todo lo contrario, cambian mucho las caras de los equipos dentro y fuera de su casa. Pues lo que queremos decir es que pues tiene, en este caso, a 7 puntos nada más la cuarta posición y a 8 la segunda y la tercera. Hay mucha igualdad en la zona alta y hay muy pocos puntos que los separe. Vamos a ver, todavía quedan 27 puntos en juego, pues imagínense todas las opciones que se abren y que pueden estar, que se pueden dar en este tramo final de la liga. Lo cierto es que ahora

Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Raquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con ese repaso al partido que se disputaba en la tarde de ayer en el Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa. Un difícil choque para el Ubrique Unión Deportiva, al que se tenía que enfrentar el Ubrique Unión Deportiva después del parón que se tomó la jornada, digamos, la categoría la semana pasada, el pasado fin de semana. Y lo tenía que hacer ante el segundo clasificado, teniendo en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva venía de tumbar precisamente al líder por 5-0, llenos de moral se desplazaban los ubriqueños hasta Tarifa, los tarifeños con la mosca detrás de la oreja, pero dando a valer que en su campo casi nadie ha podido sacar puntos y casi nadie podrá. Pues visto lo visto, solo tres equipos lo han hecho, el propio San Fernando, la Juventud Saluqueña y ahora el Ubrique Unión Deportiva. La primera nota que cabe destacar del encuentro, sin duda, es el estado en el que se encontraba el terreno de juego. Un campo que se encontraba en malas circunstancias, no apto pues para practicar de forma óptima el fútbol. Sin duda, ese será uno de los fuertes que explique el secreto de este equipo en casa, donde se encierra atrás, donde opta ya por un fútbol más físico, de contacto, más brusco, más duro, y donde suponemos que la afición también empujará y conseguirá, pues será el secreto por el que ha conseguido pues tan buenos números en su casa. Y así empezó el partido. El Ubrique Unión Deportiva, ya sabemos, últimamente ese patrón de juego que le ha llevado a conseguir esas cuatro victorias consecutivas, esas tres victorias consecutivas, mejor dicho, ante el San Roque, ante el Juventud de Prado de Rey, ante el San Fernando, y es que el equipo parece que se ha encontrado a sí mismo, un equipo con un juego rápido, con esas bandas que son verdaderos puñales, que hacen daño, las del Ubrique Unión Deportiva, independientemente de los jugadores que la ocupen, pero sobre todo con Montero y con Lolo, que hacen mucho daño por banda. Y en este caso, pues así se planteó la primera mitad, el Ubrique Unión Deportiva queriendo acercarse a la meta rival y hacer daño, y el conjunto del Tarifa pues teniendo muy claro su juego y lo que le ha llevado a esa segunda posición de la tabla. Apenas inquietaron los tarifeños la meta ubriqueña, que ayer defendía Carlos Pérez, mientras que el Ubrique Unión Deportiva pues gozó de alguna que otra ocasión. La tuvo Pelu en la primera parte, también Aníbal y Lolo. Antes del descanso se dio una circunstancia, y es que uno de los el partido se paró durante unos 40-45 minutos porque uno de los jugadores del Tarifa cayó en mala postura y se hizo daño. Hubo que llamar a los servicios sanitarios, que se personaron en el estadio y trasladaron al jugador en ambulancia. Ya decimos, pues un retraso entre 40 y 45 minutos. Eso fue todavía en la primera parte. En la segunda parte, pues comenzó como terminó la primera, también requiriendo, en este caso, los servicios de la ambulancia y de los sanitarios, porque en este caso el meta del Tarifa, Alfonso Jesús Romero, también caía en mala postura y eran requeridos los servicios sanitarios. Cosas del fútbol de la tercera andaluza. Así va la cosa, y en el minuto 57 Paco lanzaba una falta directa que rozaba o tocaba, en este caso Carlos Gil, y se convertía en el 0-1. Lograba adelantarse el Ubrique Unión Deportiva en ese minuto 57. A partir de ahí hubo unos cuantos minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva pudo haber sentenciado el partido, pudo haber rematado, digamos, ese resultado. Montero y Peluca gozaron de buenas ocasiones, de algún mano a mano, pero en el día de ayer hay que destacar que le faltó el gol al Ubrique Unión Deportiva, o al menos le faltó esa puntería. Todo lo contrario que a su rival, que en el minuto 78 era capaz de empatar por mediación de Quintero. En este caso, el Tarifa o la Tarifa Unión Deportiva sacaba una falta del centro del campo, un balón bombeado, que le caía precisamente a Quintero, que batía a Carlos Pérez y ponía el empate en el marcador, pues a falta de esos 12 minutos para que terminara el encuentro. Todavía tendría ocasiones el Ubrique Unión Deportiva para incluso ponerse de nuevo por delante. La tuvo Ángel en dos ocasiones, Paco también estuvo cerca de conseguir el gol en una falta directa, incluso Montero, en este caso, pues mandó el balón al esférico al larguero en un lanzamiento de falta. El Tarifa, pues como decimos, tampoco creó mucho más que el gol, no creó muchas más ocasiones y sacó petróleo pues prácticamente de lo poco de lo que gozó, y se llevaba o lograba que no se escaparan 3 puntos del Antonio López Púa. Empate a 1. Una muy buena parte del Ubrique Unión Deportiva, una muy buena segunda parte, pero ya decimos, se quedó sin ese premio de los 3 puntos, pero insistimos, hay que darle el verdadero valor a este punto, porque se consiguió ante un equipo que está luchando por la Liga y en un campo donde casi nadie ha conseguido puntuar. Vamos a conocer algo más de este partido con uno de sus protagonistas, porque tenemos al otro lado del teléfono hoy a Jesús Orellana, Panzi. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Un punto que se traéis de Tarifa en un partido en el que, por lo que hemos conocido, por juegos y ocasiones, quizás pudisteis pescar algo más, ¿no? Sí, a ver, nosotros desde un primer momento teníamos más claro el balón, teníamos más ocasiones de gol, pero, tú sabes, la mala suerte, ellos llegaron pocas ocasiones, pero no nos consiguieron marcar y lograron el empate. Aunque nosotros tuvimos muchas ocasiones, la verdad. Un partido donde ellos quizás lo plantearon más en el aspecto físico, ¿no? En el aspecto más del fútbol duro, pero peligro, lo que se dice peligro, tampoco os crearon mucho, ¿no? No, nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro desde el principio, además el campo estaba bastante malo, y vamos, tuvimos que luchar mucho y tú sabes. Tuvimos la posición, pero nada. ¿Cómo fueron esos primeros 45 minutos? ¿Con qué idea salisteis ustedes al terreno de juego? En los primeros 45 minutos nosotros intentamos realizar nuestro juego. ¿Qué pasa? Que por algunos fallos tuvimos el centro del campo demasiado descubierto y no pudimos controlar el partido. Además también hubo muchas patadas y eso yo creo que perjudicó a los dos equipos. Bueno, lo que tú comentas del terreno de juego, sin duda lo que nosotros comentamos, el juego que realiza el Tarifa en casa, digamos que una de sus armas principales es ese precisamente, el terreno de juego, que a ustedes os complicaría, digamos, el juego que ustedes sí ponéis en práctica en el resto de terrenos de juego, ¿no? Claro, nosotros intentamos tocar, pero el campo está impracticable y también ellos jugaron mucho a balones largos. Entonces, quieras que no, te contagia un poquito. Uh-huh. Oye, Jesús, uno escucha lo de que la ambulancia tuvo que ir 2 veces a asistir a jugadores. Sí. Y uno se imagina que el partido ha sido una batalla, pero creo que fueron jugadas fortuitas, jugadas aisladas, pero con el consiguiente parón, que también, quieras que no, pues afecta, ¿no? Sí, a ver, el partido fue duro, pero tampoco quiere decir que las patadas esas o que tuvo que ir a ambulancia fuera por eso, pero no sé. Yo creo que realmente nos perjudicó, sobre todo la primera parte, que ya llegó un punto en que no se jugó. Estuvisteis, bueno, retraso, el partido estuvo con un retraso cercano a la hora. ¿Con esto de tantos parones? Descanso, no sé si fue cercano a la hora, pero media hora por lo menos estuvimos parados. Uh-huh. Bueno, el partido se fue con ese 0-0 al descanso y la segunda mitad, pues la cosa cambió un poco. Bueno, vuelve de nuevo la ambulancia, ¿no? Y después, pues, conseguiste ya por fin poneros por delante, ¿no? Sí, a ver, nosotros ya en el descanso, al himno 0-0, nosotros teníamos que ir por el partido. Y en la segunda parte dimos un cambio, intentamos tocar la pelota, tuvimos muchas más ocasiones, pero el gol ese nos mató, la verdad. ¿Tú crees que podíais haber matado el partido después del 0-1? Porque me comentan que hubo ahí varias ocasiones claras que podían haber, bueno, no sé yo qué lo clara que fueron, sí. Pero... Sí, sí, a ver, nosotros después del 1-0 ya nos vinimos para arriba y tuvimos varias claras. Que tuvo la suerte el portero de pararla, o nosotros no fuimos tan buenos, y eso nos perjudicó al final. ¿Y ellos cuando se vieron por detrás en el marcador, cambiaron algo su juego o siguieron igual, a las mismas? No sé, tú sabes, nosotros tampoco, al no meter las ocasiones, ya nos vinieron también un poquito abajo, y en una falta, sin peligro, no nos metieron. Pero tampoco ganaron mucho más. Una falta que nos comentaban que sacaron del centro campo y prácticamente el balón le cayó al delantero, ¿no? Sí, además vio fuerte, muy harta, parece que se iba, pero no sé, también se infería y cayó en la cabeza del que la metió. Uh-huh. Oído así, pues este resumen del partido, se puede pensar, como comentaba yo antes, en que este empate es poca cosa, pero recordemos que aquí solo han ganado San Fernando y Juventud Sanluqueña. Y bueno, y que este equipo es el segundo, era el segundo clasificado, hay que darle el verdadero valor al punto, ¿no? Sí, ya, el campo era complicado, pero después del partido que hicimos, nosotros en verdad nos venimos como el que hemos perdido, aunque realmente hicimos un buen partido. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿y cómo se puede explicar, digamos, que un equipo como el Tarifa, ya decimos, que su propuesta de fútbol tan primitiva, ¿no?, que sea el segundo clasificado, porque por lo que comentamos, no ha demostrado ser mejor que vosotros, ¿no? No, mejor es que nosotros, yo creo que hay poco, y ahora al nivel que estamos muy bien. Pero no sé, el campo lo tienen bastante dominado, son capaces de jugar bien allí, y también tenemos los jugadores, obviamente. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo los tres puntos que se llevaron de aquí, que tampoco... Quizás tampoco hicieron mérito para llevarse el partido, pero tampoco lo hizo el Ubrique Unión Deportiva. Se habrán dado también muchos encuentros así. Bueno, se vuelve a puntuar, que era lo importante. Se le da continuidad a esta racha. Y al equipo ahora que se le ve pleno de confianza en la parte decisiva de la temporada. Esto es súper importante, ¿eh? Claro, ahora mismo llevamos una segunda vuelta que hemos creído un nivel bastante bueno y a mantenerlo. Y a seguir así hasta final de temporada. Uh-huh. Lo que cambia el fútbol, porque después de, digamos, una primera parte de la temporada que hasta vosotros habéis calificado como no buena, sino algo irregular, lo cierto es que nos quedan nueve jornadas por delante y tan solo estáis a 8 puntos del segundo. No, claro, tampoco están tan lejos. Si nosotros de aquí al final hacemos las cosas bien, seguimos como estamos haciéndolo ahora y jugando bien, y nosotros pues al final de temporada arriba. La verdad que se presenta emocionante esta parte final de la temporada, porque por poner un ejemplo, vosotros se tenéis que medir, tenéis enfrentamiento directo con tres de los equipos, de los seis equipos que tenéis por arriba. Ellos también se tienen que enfrentar entre ellos, es decir, que la cosa o la clasificación va a dar muchos vuelcos en estas últimas jornadas, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos la suerte de habernos quitado ya la mayoría de los partidos más gordos y terminar la temporada con lo que se supone que es más fácil. Aunque eso también no puede ser bueno, que nos podemos confiar y no puede ser que pase como la primera vuelta al final. Uh-huh. No, esperemos que no, sobre todo porque esperemos que no. La imagen del equipo es totalmente diferente a la de entonces. Ahora se os ve que se divertís más, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Ahora estamos, no sé, no porque hayan entrado jugadores nuevos ni nada, pero se nota mucho que ha entrado Paco, Ángel y, no sé, le dan como otra vida al equipo. Oye, Jesús, lo personal, ¿qué tal está siendo tu primera temporada? Digo yo que no te podrás quejar, titular indiscutible y ahora mismo una referencia en el centro del campo, ¿no? Eso tampoco le doy mucha importancia. Yo desde el principio, todos los jugadores me han hecho sentir como uno más, y tanto el que más juega como el que menos juega, tenemos que sacrificarnos en el campo y así conseguiremos resultados. Bueno, hay que también destacar que el centro del campo es sin duda la posición que más ha cambiado con respecto al año pasado. Más cambios ha habido, han salido casi lo que era la columna vertebral del equipo en esa zona. Claro. Y sois nuevos los que habéis entrado ahora para sustituir a estos, y supongo que el centro del campo habría que rehacerlo, y ustedes lo habéis tenido que hacer a base de trabajo sobre todo, ¿no? Claro, nosotros desde el principio también me ha dado confianza para que trabajemos bien, y estamos intentando suplir lo mejor que podemos las bajas, pero vamos, que tanto yo como todos los nuevos que hemos entrado nos sentimos como uno más, y eso nos está ayudando mucho también. Bueno, este domingo a las 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, llega el Vejer, otro encuentro fundamental ante otro rival directo al que podéis superar en la tabla, y además aprovechar la jornada, que también hay enfrentamientos directos para recortarle puntos a los rivales. Buenos ingredientes, ¿no? No, nosotros tenemos que plantear el partido como lo llevamos haciendo, y si hacemos las cosas bien, yo creo que no tendremos problemas. Ahora tampoco nos podemos confiar. Sin duda, pero hay que seguir dándole continuidad a esa racha, y a eso, y sobre todo, suponemos que la afición estará encantada de ver repetir al menos lo que se vio en el último partido en casa ante el San Fernando B, que sin duda fue el mejor partido del equipo en toda la temporada. Bueno, Jesús, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena pues por ese puntito sacado en Tarifa, que no es poco. Y nada, pues mucha suerte para este fin de semana, y esperemos que estas 9 jornadas nos hagan ver al mejor Ubrique Unión Deportiva de la temporada, ¿eh? Venga, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta otra, Leo. Jesús Orellana Panzi, sin duda uno de los jugadores fundamentales esta temporada, precisamente por lo que comentábamos, porque el centro del campo se ha quedado, en comparación con temporadas anteriores, huérfano, porque las salidas de los jugadores, sobre todo los jugadores que habían tenido una relevancia importante en estas últimas temporadas, han sido en el centro del campo. Y bueno, entraba Panzi, que debutaba en la categoría senior con este Ubrique Unión Deportiva. Era un jugador referente en el juvenil, y ahora pues ya lo tenemos y dando muy, muy, en este caso, rendimiento, dando muy buen rendimiento a ese equipo, por lo que también Mario Casilla pues ha depositado toda la confianza en el joven jugador, que curiosamente ha destacado en otras modalidades deportivas. Hemos tenido la ocasión de hablar en estos últimos años con él, cuando era más pequeño, pues en distintas disciplinas deportivas, desde el motociclismo a tenis de mesa. También curioso, es uno de esos casos que se dan tanto en el deporte, esas personas a las que se le da prácticamente bien todo lo que practiquen. Bueno, en lo referente al partido entre el Tarifa Unión Deportiva y el Ubrique Unión Deportiva, pues nos vamos a quedar pues con los datos, en este caso los jugadores que tomaron parte en este encuentro, donde Carlos Pérez de nuevo era el portero titular y estuvo acompañado en ese 11 inicial por Paco, por Mario, por Lolo, por Peluca, por Montero, Juanda, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil y Panzi. En este caso, pues en el descanso, Aníbal dejaba su puesto y Mario daba entrada a Lola, al igual que Pedro Pablo, que también salía, y era Juanmi el que ocupaba su sitio. Ya en el minuto 57, Ángel Román sustituía a Lolo, y así pues ya no habría más movimientos en el banquillo. Se quedaron sin jugar Raúl Aguacil y David Sánchez, el otro portero, uno de los otros porteros del Ubrique Unión Unión Deportiva. Como decimos, el 0-1 obra de Carlos Gil, que es curioso también, pues que ahora mismo el máximo goleador del Ubrique Unión Deportiva sea precisamente su capitán, y jefe de la zaga central, Carlos Gil. 8 goles lleva, nada más y nada menos. Parece que este año pues se está viendo puerta con relativa facilidad. Pues en este caso nos alegramos. Sin duda es no es normal que un central marque tantos goles en este caso y que sea el máximo goleador del equipo, pero tampoco esta temporada ha sido normal hasta el momento. Veremos en estas 9 jornadas, estamos seguros pues que van a aparecer lo que son los clásicos goleadores de Ubrique Unión Deportiva y sin duda pues serán mayor el número de goles que se logren, porque tengamos en cuenta que el Ubrique hasta ahora solo ha conseguido 34 goles en toda en 22 partidos, una cifra por debajo de lo que no tenía acostumbrados en temporadas anteriores, pero bueno, es una cifra que al menos le ha servido para ganar 10 partidos, que no está la cosa nada mal, sobre todo por la reacción, ya decimos, en esta segunda vuelta. 8 goles que lleva Carlos Gil y vamos a repasar ya pues cómo están los goles repartidos en el Ubrique Unión Deportiva, porque por detrás de Carlos Gil tenemos a dos jugadores con 6 goles, que son Paco y Lolo. Ángel Román tiene 4 goles, Peluca también tiene 4 goles, Barra 3, Chaqueta 2, Montero 2, Raúl 2, y con un gol tenemos a Pedro Pablo, a Juanmi, a Aníbal y Panzi. Pues ahí están esos 34 goles que ha logrado el Ubrique Unión Deportiva hasta el momento. Un buen número, pero mejorable sin duda, sobre todo, ya decimos, tenemos que compararlo obligatoriamente con lo que se ha hecho en temporadas anteriores. Pero, insisto, el equipo no ha tenido, como todos sabemos, un buen inicio de liga, ha estado algo irregular, no llegaban los goles, pero parece que la buena senda sí la ha encontrado en lo que se refiere a esta segunda vuelta. Por lo menos nos quedamos sobre todo con ese último partido en casa. Y bueno, no solo lo que podemos ver directamente, sino también lo que nos dicen los resultados. Lleva las últimas 4 jornadas sin perder el Ubrique Unión Deportiva, que tres victorias anteriores y este último empate. Victoria ante el Atlético San Roque, aquí en casa, recuerden, pues fue una goleada. Luego se consiguió ganar fuera en ese derbi serrano ante el Juventud de Prado del Rey por 1-3 y todo se remató pues con esa importante victoria por 5-0 ante el San Fernando antes del parón de este fin de semana, no, sino del anterior, que nos en este caso, pues como decimos, un parón en el que descansó toda la categoría. Digamos que esa es la buena racha, esperemos que se le dé continuidad. También hay que destacar que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva perdía ese último partido. En este caso, pues lo hacía en la casa estamos hablando lógicamente de esta segunda vuelta, y pues la fecha en la que perdía ese partido pues era el pasado mes de febrero, es decir que sobre todo destacar pues este mes de marzo que ha servido al equipo para resucitar. El último partido en realidad lo perdía la jornada 21, también coincidente con el 21 de febrero, y lo hacía en Sanlúcar de Barrameda ante la Juventud Sanluqueña, un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva jugó bien, pero insistimos, no tuvo la suerte de traerse una victoria del Sanlúcar ante un rival directo. Con anterioridad pues el conjunto ubriqueño había empatado con el San Benito en casa y bueno, pues en este caso no, con el San Benito había ganado el Ubrique Unión Deportiva y bueno, era prácticamente el primer partido de esa segunda vuelta. Por lo tanto, victoria en San Benito, una derrota ante la Juventud Sanluqueña, 3 victorias más y otra un empate. Ese es el bagaje del equipo en esta segunda vuelta. Esta jornada, por cierto, en lo que se refiere a la tercera andaluza, nos ha dejado solo dos partidos este fin de semana. El resto se jugó la semana pasada, nosotros ya dimos buena cuenta de ellos, pero vamos a recordar los marcadores. Tan solo destacar, perdón, que además de este Tarifa 1, Ubrique Unión Deportiva 1, el otro partido de este fin de semana era el que jugaba el líder, el San Fernando B, que se deshacía del Pueblo Nuevo por 2-0. Nos quedamos, por lo tanto, con el resto de los marcadores que recordamos se jugaron el 19 y 20 de marzo, este pasado fin de semana, no, el anterior, y fueron los siguientes. Atlético San Roque 1, La Salle de Puerto Real 4, Juventud de Prado de Rey 1, Rayo Saluqueño 3, Juventud Saluqueña 2, Torrecera 1 y San Benito 4, Unión Polideportiva del Puerto 3. San Fernando mantiene el liderato, tiene 46 puntos, 43 tiene La Salle de Puerto Real, que ocupa ahora la segunda posición, en detrimento del Tarifa, que baja a la tercera con los mismos puntos, 43. 42 tiene Rayo Sanluqueño y Juventud Sanluqueña, 37 Bejer Balompié, 35 Ubrique Unión Deportiva, 31 Federico Mayo, 29 Pueblo Nuevo, 27 Juventud de Prado del Rey, 27 tiene también la Unión Deportiva Torrecera y el San Benito, 26 puntos Atlético San Roque, 22 puntos Club Deportivo Caño Herrera y 13 puntos Unión Polideportiva El Puerto. Como vemos, el Ubrique Unión Deportiva, pues si vence este próximo domingo al Bejer Balompié, lo adelantaría en la tabla clasificatoria, subiría hasta la sexta posición y dependiendo del resto del resultado, pues habría que ver a cuánto quedarían los rivales. Hay que destacar, al menos lo que se refiere a la mayoría de los equipos que tiene por delante, a los que se ha medido ya, solo San Fernando B, solo el equipo que lidera la tabla, solo a este equipo le tiene ganado el Golaveras particular, que puede ser importante también en estas últimas 9 jornadas. Con el resto, bueno, todavía quedan 3 equipos con los que se tiene que enfrentar, que son el Bejer Balompié, el Rayo Sanluqueño, el Bejer Balompié, la Salle de Puerto Real y el Rayo Sanluqueño. Ha jugado con San Fernando, que decimos que gracias a ese 5-0 el Golaveras particular lo tiene ganado. El Tarifa, pues en este caso son los tarifeños los que tienen también el Golaveras ganado, pues por la victoria en Ubrique y el empate allí. Y la Juventud Saluqueña también ha ganado los dos enfrentamientos. Por lo tanto, con estos equipos el Golaveras particular lo tiene perdido. Hay que ver lo que pasa con el Bejer y con la Salle de Puerto Real. Son equipos a los que se tiene que medir. Y el Rayo Saluqueño, y esperemos que consiga la victoria el Ubrique Unión Deportiva, le devuelva lo que estos equipos lograron llevarse del Antonio Barbadillo en la primera vuelta. Antes comentábamos con Panzi que no solo si se vence al Bejer Balompié se le va a superar a este equipo en la tabla clasificatoria, sino que se puede recortar distancia, pues porque hay enfrentamientos directos, por ejemplo el que va a medir al Rayo Sanluqueño precisamente y al San Fernando B, dos rivales que tiene por encima y que habrá un enfrentamiento directo. Por lo tanto, se va a recortar punto a uno, a otro, o si hay empate y gana el Ubrique Unión Deportiva, a los dos. Esta es la opción de recortarle puntos a los dos equipos. Quizás sea la más interesante, ¿no? Recortando a todos porque no solo hay un único rival, sino varios. Pero bueno, veremos lo que es capaz de hacer el Ubrique Unión Deportiva y lo que hacen sus rivales. Otros choques, por ejemplo, con equipos de la zona alta es el Pueblo Nuevo Tarifa. En principio el Tarifa no tendría un desplazamiento muy complicado. Y Unión Polideportivo El Puerto, Juventud Saluqueña. Este sin duda es el más asequible. Juventud Saluqueña se enfrenta al colista de la categoría. Y la Salle de Puerto Real, que recibe en casa al Juventud de Prado de Rey, a ver si nuestros paisanos de la sierra son capaces de dar una alegría, conseguir puntuar ante la Salle de Puerto Real, que ahora mismo es el equipo que ocupa esa segunda posición de la tabla y al que también se tendrá que enfrentar el Ubrique Unión Deportiva. Los rivales que le quedan, pues en este caso son los siguientes. El primero que se va a tener que medir, como decimos, es el Vejer Balompié. Ese partido ya pues tiene hora, el domingo, 5 de la tarde, Antonio Barbadillo. El fin de semana del 10 de abril, de la jornada 27, el Ubrique Unión Deportiva descansaría. En la jornada 28, el Ubrique Unión Deportiva se desplazaría a Jerez para enfrentarse al Pueblo Nuevo La Granja. 17 de abril, ese sería el fin de semana de la subida, Ubrique Benocaz. En la jornada 29, 24 de abril, recibiría en casa a Rayo Sanluqueño. Es otro de los rivales de la zona alta. Bueno, ahí habría pues una jornada en la que descansaría la competición, coincidiendo con el puente del 1 de mayo. Bueno, el 1 de mayo caería el domingo y se pasaría el lunes. Ese fin de semana no habría competición, se retomaría ya el 8. El 8 de mayo, jornada 30, el Ubrique Unión Deportiva se enfrentaría a La Salle. Pues desplazamiento, otro desplazamiento para el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, se pegaría tres semanas. Bueno, dos semanas jugaría ante lo que es el Rayo Sanluqueño y no lo volvería a hacer nuevamente en Ubrique hasta, bueno, Rayo Sanluqueño, decimos, sería el 24 de abril, no volvería a Ubrique hasta el 15 de mayo, cuando recibiría la visita de la Unión Deportiva Torrecera. Jornada 31. La jornada 32 sería el 22 de mayo. Y en esa jornada el Ubrique Unión Deportiva visitaría la casa del colista, la Unión Polideportiva El Puerto. El 29 de mayo, jornada 33, la verdad es que la liga se va a alargar en el tiempo, recibiría la visita del equipo isleño de la Cañorrera y la liga pues terminaría ya el día 12 de mayo, entre 12 de junio, perdón, entre lo que es una jornada y otra, de nuevo habría jornada de descanso antes de la última jornada, por eso se retrasa tanto la competición. Esa jornada, suponemos que ese fin de semana se aproveche pues para aquellos equipos que hayan tenido que aplazar o suspender partidos se pongan al día. La competición terminará para el Ubrique Unión Deportiva en Jerez, se medirá al Federico Mayo, insistimos, eso sería ya el 12 de junio, nada más y nada menos. Pues bien, ya sabemos que este fin de semana solo jugó el Ubrique Unión Deportiva Senior. Ah, por cierto, otra cosa. Ahora mismo, viendo las estadísticas, los equipos que se encuentran pues en mejor estado de forma, podríamos decir, porque llevan una muy buena racha, son La Salle de Puerto Real. En los últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1. Y la Juventud Sanluqueña, que sigue con, digamos, tienen la misma estadística, 4 victorias y un empate. Luego, pues por detrás, por ejemplo, tenemos al Federico Mayo, ha ganado los 3 últimos partidos, pero bueno, mejor racha tiene el Ubrique Unión Deportiva, que ha ganado 3 y ha empatado 1. O por ejemplo, el Rayo Sanluqueño ha ganado 4 partidos y ha perdido 5. Juventud Sanluqueña ha ganado 4 y ha empatado 1. O como decimos, igual que La Salle. Los equipos de la zona alta son los que ahora parece que están pinchando algo. Porque, por ejemplo, San Fernando, de los últimos 6 encuentros, ha ganado 4 pero ha perdido 2. Y el Tarifa, pues, ha perdido 1, ha empatado 2 y ha ganado otros 2. No están, digamos, teniendo un dominio absoluto sobre los rivales en esta categoría. Como decimos, esta próxima jornada, bueno, esta última jornada solo ha jugado el equipo senior del Ubrique Unión Deportiva, el resto de categorías han descansado y se retoma la competición este fin de semana con la particularidad de que todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva, los siete equipos, lo van a hacer en casa, van a jugar en Ubrique en la próxima jornada. Así, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil recibe en casa a la Puerto Realeña. Todavía no sabemos el horario. Jornada 26. Le quedarían, bueno, todavía le quedan 5 jornadas a este grupo 1 de la tercera andaluza juvenil. Al equipo cadete, al Ubrique Unión Deportiva, le quedan 3 jornadas ya para cerrar la liga. Y la próxima recibe en casa al Huea Sierra de Cádiz. Lo mismo le ocurre al Ubrique Unión Deportiva Infantil. Le quedan también tres jornadas para cerrar lo que es la liga regular, pero atención porque después vendrán los play-offs, porque ya conseguía matemáticamente esa segunda posición. Y este fin de semana, precisamente, en esta categoría el mejor partido se va a poder ver aquí en Ubrique, porque se mide el segundo, que es el Ubrique Unión Deportiva, que recibe al líder, al Florida Club de Fútbol. A falta de tres jornadas, lo aventaja en 8 puntos al conjunto ubriqueño, es decir, matemáticamente no es campeón. El Ubrique Unión Deportiva, ¿qué puede pasar en Ubrique? Pues que el Ubrique Unión Deportiva le recorte distancia y se queda 5 puntos a falta de dos jornadas. Vamos, no se nos pasa por la mente esa posibilidad de que el Ubrique Unión Deportiva pueda arrebatarle la primera posición al Florida, porque no ha perdido todavía en esta categoría, y parece dudoso que lo vaya a hacer después del partido del Ubrique Unión Deportiva, cuando se va a tener que medir a rivales asequibles para él. Pero el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, puede retrasar el alirón, puede a ver si es capaz de ganar al líder, o al menos ya con la presión soltada de haber conseguido la segunda plaza, brindar un buen espectáculo y demostrar a la Florida que no es peor que ello. Florida, ya decimos, con el empate, pues también se proclamaría campeón liguero. Es también el ingrediente que traen ellos a Ubrique, o en este caso, pues vendrán concentrados en ese aspecto, en ese aliciente, que tiene la posibilidad de proclamarse ya campeones de liga en Ubrique. En cuanto al resto de equipos, el Ubrique Unión Deportiva Levín también juega en casa, recibe al Nueva Jarilla, le quedan tres jornadas para finalizar el campeonato, al igual que le ocurre al Benjamín. También le quedan tres jornadas, aunque estos dos equipos también, matemáticamente el Benjamín lo ha conseguido, también van a jugar los playoffs de ascenso, y el Alevín está ahí, hay que esperar a todavía las jornadas que le quedan, que en este caso son tres, pero también la cosa es que está bastante igualado y todavía matemáticamente no está todo dicho. Y por último, en categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva va a recibir al Zona Sur. Ya decimos, no podemos confirmar todavía los horarios, pero estos son los encuentros, siete partidos en Ubrique que se van a disputar este próximo fin de semana. Vamos a quedarnos con más cuestiones relativas al fútbol, y en este caso, por ejemplo, que ha pasado este fin de semana en lo que ya son las categorías más modestas del fútbol, del fútbol andaluz. En este caso nos centramos en el grupo 10 de la tercera división. El San Fernando pues sigue de capa caída, solo conseguía un empate ante el Conil, empate a un gol ante un equipo que está en zona de descenso, es el penúltimo clasificado, el Conil. De 21 puntos posibles, es decir, de los últimos 7 partidos, el San Fernando solo ha conseguido 7 puntos. Por medio de la destitución de Pepe Masegosa también, y no parece que pase por su mejor momento el equipo isleño, al que nosotros, o en el que nosotros, bueno, nos quedamos con sus marcadores, porque como saben milita el ubriqueño Gaby, que Juangra, que jugó precisamente este partido. Ahora mismo el líder de la categoría es el Córdoba B, tiene 76 puntos. Recuerden que San Fernando pues llegó a ser líder de la categoría antes de entrar en esta mala racha, en esta racha de conseguir 7 puntos de 21 posibles. Córdoba B 76, Alcalá 66, Atlético Sanluqueño 63 y San Fernando 58, ocupa la cuarta posición. Le han sobrepasado equipos que estaban por detrás y ante el que tenía un colchón importante de puntos, como es este Alcalá o el Atlético Sanluqueño. Y atención, porque tiene al Sevilla C tan solo a 8 puntos. Quedan 5 jornadas y el equipo pues parece que se ha desinflado, tiene que rehacerse y prepararse, pues sobre todo, primero para asegurarse por lo menos plaza de ascenso, de fase de ascenso, aunque es mucho más complicado para el cuarto que para el segundo, lógicamente, por ese formato, y luego pues con toda una fase de ascenso por delante, a ver cómo le va. Vamos, más difícil que la pasada temporada parece que lo va a tener el conjunto isleño, que, bueno, a todas luces vistas, parece que se precipitó bastante con la destitución de Pepe Masegosa, que precisamente era uno de los puntales del equipo desde la dirección de los banquillos. Eso es lo que le pasa, digamos, a los conjuntos históricos. Esa urgencia de resultado, urgencia de volver a donde, pues por entidad, por presupuesto, por historia, tiene que estar, que es la segunda vez, pues a veces se precipitan las decisiones. Bueno, y el otro equipo serrano, en este caso, de esta tercera división, el otro equipo no, el único que hay de la Sierra de Cádiz, que es el Arcos, empataba 2 en casa ante el San Roque, lo que le ha hecho perder una posición en la tabla. Ocupaba la sexta el Arcos y ahora baja hasta la séptima, una posición que le gana en este caso el Gerena. Tiene 48 puntos el Arcos, está pues a 10 del San Fernando, pues por lo menos es una buena noticia. Comentar que en lo referente al resto de categorías, por ejemplo, en la primera andaluza no hubo jornada en este fin de semana. En segunda andaluza se jugaron 3 partidos, Guadiaro 1, El Torno 1, Nuevo Chiclana 5, Florida 3 y Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Puerto Real 0. La cosa sigue igual, Jerez líder con 70 puntos, 47, un triple empate entre Trebujena, Gédula y Guadiaro. La próxima jornada, pues el Gédula se mide a el conjunto del Torno. Y hemos dicho ya que en esa tercera andaluza, pues la que acabamos de repasar. Pero también destacar ya la división de honor, en división de honor juvenil, porque el Cádiz, donde milita el ubriqueño Panadero, ganaba este fin de semana al conjunto del Betis. Un resultado que le permite conseguir la permanencia matemática. Un muy buen partido según las crónicas del Cádiz, que se mostró muy competitivo en todas sus líneas frente a un rival que llegaba obligado a ganar para no perder la estela de los dos primeros clasificados. Recordemos que el Betis está pues ahí luchando por esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria. En el minuto 8 se adelantaba el Cádiz y por mediación de Alba. El Betis lograba empatar en el minuto 16 por mediación de Javi López de penalti, mientras que antes del descanso Torres volvió a poner al Cádiz por delante. 2-1. El gol de la tranquilidad, el gol de la sentencia, lo lograba en el 3-1. ¿Quién? Pues precisamente Panadero, el jugador ubriqueño. En el minuto 76 sentenciaba el choque que terminaba dándole la victoria a su equipo, al Cádiz, pues 3 goles a 1. El Cádiz precisamente es el noveno clasificado, tiene 38 puntos, como hemos dicho, matemáticamente se asegura la permanencia. La zona alta, pues está el Sevilla Fútbol Club, 66 puntos, 63 el Málaga, y ya queda un poquillo más descolgado el Betis tras esta derrota ante el filial del conjunto amarillo. Derrota, por lo tanto, por 3-1, victoria para el Cádiz con gol del ubriqueño Panadero. Esto es lo, eso es lo referente, insistimos, al fútbol provincial. También tenemos que recordar que lo hacíamos antes, hoy se abre ya el periodo de inscripción para el 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Las inscripciones se podían recoger en la piscina climatizada desde el pasado 23 de marzo y desde hoy hasta el 15 de abril ya se puede formalizar esa inscripción. Se puede formalizar porque ya decimos, la entrega de documentación debe ser presencial y se tiene que hacer en la piscina climatizada de 9 a 1 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde de lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción es de 100 euros por equipo, aunque se está a expensa de conocer el número de equipos inscritos y también del sistema de competición que se va a determinar finalmente. El lunes 18 de abril a las 8 de la tarde se va a llevar a cabo el sorteo de los emparejamientos en la sala de uso múltiple 2 del mismo edificio de la piscina climatizada y ya se va a establecer el calendario definitivo de la competición, que sin duda se desarrollará durante todo el mes de mayo. Y un par de apuntes antes de despedirnos. Bueno, este fin de semana vamos a tener varias citas destacadas, aparte de este partido, de los partidos de fútbol que hemos comentado antes en el provincial, y citas destacadas que no van a ser aquí en nuestra localidad, porque, por ejemplo, vamos a tener la carrera por montaña de Sierra de Benocaz, como bueno, de la que ya hablamos hace un par de semanas. Y eso por un lado, la cuarta carrera por montaña Sierra de Benocaz, que será el 3 de abril, este domingo. Y también vamos a tener en Algar, tanto el 2 como el 3, la celebración de la subida Algar, que por cierto cumple sus bodas de plata. Hemos tenido acceso a lo que es la inscripción provisional y bueno, van a participar un buen número de pilotos ubriqueños pertenecientes a Escudería Ubrique, Juan Manuel García Romero, por ejemplo, con su Citroën Saxo VTS, Jesús Saborido Gil con Opel Corsa GSI, también Antonio Toro Trujillano con Seat León Cupra, Cristina Gutiérrez Romero con Renault Clio 16 válvula o Juan Manuel Chacón Romero con Citroën AX GT. Suponemos que cuando salga la clasificación definitiva, pues seguramente aparezca algún que otro piloto ubriqueño, pero no está la cosa mal. Además, todos ellos son jóvenes y de la nueva hornada de pilotos ubriqueños que ha surgido y que sin duda pues van a disfrutar y a preparar con esta subida al Algar lo que se le avecina pues dentro de tres fines de semana, que no es otra cosa que la subida Ubrique-Benocaz. Y por otra parte, bueno, también comentar que el pasado fin de semana, el anterior, el del 19 de marzo, se realizaron en Ubrique esas pruebas para la obtención de la licencia de comisarios en automovilismo. Pues unos cuantos ubriqueños la obtuvieron. Destacamos sobre todo pues que tenemos dos nuevos directores de carrera de nuestra localidad, Pedro Carlos García Sánchez y Jaime Mariscal Pérez. Y también destacar eso, esto ya tendrá lugar pues desde mañana martes, el torneo de ajedrez de primavera que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. Mañana martes y el miércoles 30 a partir de las 8 de la tarde en el Laurel de Miguel. El sistema suizo, como siempre, 7 rondas de 15 minutos más 5 segundos adicionales por jugada. Y la inscripción es gratuita, se puede hacer a través de la dirección castros3@gmail.com, castros con 2S y 3 con número, @gmail.com. Ahí pueden inscribirse, hay premios en metálico, de la general, por ejemplo, 5 premios de 45, 35, 30, 25 y 20 euros respectivamente, para del primero al quinto, juveniles sub-18, sub-14 y sub-10, pues tendrán premios los tres primeros clasificados, los dos, el primero y el segundo, un vale regalo de 10 euros el primero, el segundo un vale regalo de 5 con su correspondiente trofeo y el tercero un llavero con motivo de ajedrez. El veterano mayor del 55, 20 euros más trofeo y la mejor fémina, un vale regalo de 10 euros más trofeo. Mañana, martes. Y nosotros nos vamos a despedir. Ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15 con muchas más cosas y sobre todo ya preparando la que se nos avecina. Vamos a tener un mes de abril y un mes de mayo bastante repleto de actividades deportivas, lo cual es bueno. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.